había hecho era empezar a grabar el programa. Afortunadamente no se perdieron de nada. Déjenme nomás repetir la entrada. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y como ya mencioné antes, no estamos en las estaciones de tu radioonline.com.mx. Entonces les pido una disculpa por el mal audio. Y ahora sí, es tiempo de empezar el programa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Lo que pasa es que antes, y esto es algo muy triste, ¿no? Antes me encantaba empezar el programa contando alguna historia de lo que me ha sucedido en la semana y hacer como un poquito de tiempo y nomás hacer que todos ustedes pierdan el tiempo con mis historias acerca de amores y desamores o acerca de mi sub y baja corporal de peso o sí, o cómo vive en el gimnasio, ¿no? Pero en verdad, eso era genial hacerlo cuando tenía 2 horas y media, porque literalmente había que matar 2 horas y media y eso era mucho más difícil. Pero ahora solo tengo 1 hora, entonces en verdad siento que si me tardo demasiado hablando de mí mismo, les voy a quitar un poco de tiempo a ustedes para hablar de cosas que les compete oír, como acerca de cómics. Entonces tengo que hacer como que mis entradas un poquito más breves de lo que normalmente acostumbraría a hacer. Entonces, por eso es como que parte de la diversión del programa se ha quitado, porque antes, en serio, tenía yo media hora para hablar de mí y 2 horas para hablar de cómics. Entonces, ahí había como un verdadero buen balance y también tenía la oportunidad de meter mínimo de 2 a 3 canciones. Entonces, eso también me ayudaba mucho. Y ahora como todo está como que más condensado, como que me tengo que acostumbrar. No, no estoy acostumbrado a trabajar tan apresurado, pero bueno, uno se tiene que acostumbrar a ciertas cosas tarde o temprano. Y lo que sí les puedo decir es que hoy estoy muy deprimido, en verdad. Estoy en el suelo, en el suelo. He estado muy deprimido últimamente, no sé por qué. Me estoy durmiendo alrededor de las 3 de la mañana. En verdad es terrible porque obviamente eso hace que me despierte entre 10 y 11 de la mañana. Y ustedes saben que en el DF si se levantan muy tarde, pues ya pierden todo el día. De hecho, mis días están empezando así. Literalmente estoy empezando a hacer algo a las 4 de la tarde o a las 5. Porque en lo que me levanto, preparo mi comida, voy al gimnasio, regreso a mi casa y ya me preparo para empezar mi día, son las 4:30 o las 5. O sea, eso ya no es normal. Eso no, eso, tengo que repararlo próximamente porque me está como que quitando toda la energía y eso está mal. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Antes de empezar el programa, porque igual llegué un poquito tarde del gimnasio, empecé a ver Justice League Dark, porque muchos de ustedes me han preguntado acerca de mi opinión acerca de Justice League Dark y quería comentarles qué opinaba. Solo alcancé a ver los primeros como literal 5 o 7 minutos de la caricatura, de la película animada. Y en verdad tengo que decir que me intrigó, me gustó lo que estaba pasando. Para los que no lo han visto, varias personas en diferentes partes del universo DC, o sea, seres humanos, empiezan a ver monstruos donde en realidad no hay monstruos, están viendo a seres humanos transformados en monstruos, pero no es una transformación real, es más una transformación visual donde ellos creen que están viendo monstruos, pero no son monstruos. Y los individuos, los miembros de la Liga de la Justicia, ¿no? Los miembros individuales de la Liga de la Justicia, empiezan a notar que algo está pasando con algunas personas que están viendo monstruos y deciden tomar acción. Y ahí me quedé, básicamente, al inicio. Porque llegué muy tarde de mi casa y no había tenido tiempo de ver la película, y también porque se acercan los Óscares, y como todos ustedes saben, los Óscares para mí son sagrados. Entonces no he tenido tiempo de ver nada que no sean películas de los Óscares, porque también me faltan 2 películas más antes de ver los Óscares y habré visto todas las películas que involucran los premios grandes, ¿no? Antes que se me olvide, me dice Lorna que si quieren escuchar la conclusión del programa de la mitología, porque estaba muy largo y lo tuve que cortar para que Lorna, para que yo pudiera entrar al aire. Entre 8 y 9 podrán escuchar la conclusión del programa de mitología al alcance de todos. Espero que les haya gustado lo que escucharon hasta ese momento del programa de mitología y podrán escuchar el resto. Pero donde voy con todo esto es retomando. Voy a terminar de ver la película animada. No sé, espero que ya para la próxima semana ya tenga una reseña para todos ustedes de qué me pareció. El inicio está muy bueno. El único pero que le pongo a la película animada, y eso se lo pongo a todas las películas animadas de DC después de Flashpoint Paradox, es que todos los disfraces, todos los trajes de los superhéroes no son las versiones originales, no son las versiones clásicas, son las versiones de los nuevos 52. Y en verdad, esa versión es tan fea en algunos casos que me gustaría que lo dejaran de hacer. El traje de Superman es abominable. El extra añadido que le pusieron a la máscara de Batman no tiene nada que ser ahí. El traje de la Mujer Maravilla es horripilante. Y además, la actitud de ella es muy, se ha vuelto muy masculina en esas películas, la Mujer Maravilla. No me está gustando para nada. Entonces, ese sería como que mi único pero hasta ahorita con esta película. Pero bueno, ya la veré y les diré qué tan buena o qué tan mala es. Y hablando de películas, fui a ver la película de Split o Fragmentado el fin de semana pasado. Si no la han visto, por favor, no escuchen este programa. Paguen el programa en este momento y escúchenlo después de ver la película, porque la única manera que puedo hablar de esta película de manera correcta es si me echo unos cuantos spoilers. Y obviamente el spoiler más grande es que la película de Fragmentado es una secuela a la película, a la gran película de M. Night Shyamalan, Unbreakable, mejor conocida como El Protegido. Yo no esperaba que fuera una secuela, nunca se anunció que iba a ser una secuela. Básicamente, nomás tenías que ir a ver la película por si eras fan de los actores, si eras fan de la trama, al menos lo que viste de la trama en los trailers, y si eras fan de M. Night Shyamalan. Yo soy gran fan de James McAvoy, me gustaba su trabajo aún antes de que él fuera el Profesor X. Las chicas se veían como suficientemente buenas actrices. Me gustó la idea de un hombre con múltiples personalidades. Hay una película muy mala que se llama Raising Kane, que es de un gran genio de la dirección. ¿Cómo se llama este hombre? Es el director de Cara Cortada y el director de Carrie. ¿Cómo se llama? No puede ser que se me olvide su nombre. En Scarface, vamos a ver, les digo el nombre de este super director. Brian De Palma. Brian De Palma es el director de Cara Cortada, Misión Imposible 1 y también esta de Carrie. Y dirigió una película de un hombre que tiene múltiples personalidades. La película se llama Raising Kane. Y es muy curioso porque yo vi esta película con mucha expectativa, porque me gustaba la idea, ¿no? De ver si un hombre podía hacer eso, ¿no? Un actor podía interpretar tantos diferentes personajes. Y es muy curioso porque es malísima. Es malísima la película. Tiene como que buenas ideas y logra crear un buen misterio. Ahí tiene un buen giro de tuerca, pero en general no se me hace una buena película, la de Raising Kane. Y ahorita que M. Night Shyamalan se iba a enfrentar a lo mismo, ¿no? A agarrar un actor y hacer que interprete diferentes personalidades y cada personalidad es muy interesante y todo eso. Se me hizo curioso verlo y la fui a ver con ninguna expectativa más que esperar ver un buen drama, una buena película de suspenso. Y quedé muy, muy, muy, muy contento del trabajo, del increíble trabajo de James McAvoy. Creo que es una excelente actuación. Espero que sea nominado a los Oscars del próximo año porque llega un momento en donde físicamente no cambia mucho, pero a nivel interno cambia lo suficiente que con solo un cambio de voz, un cambio de actitud, un cambio de mirada, puedes detectar que son diferentes personajes, ¿no? Por decir, él interpreta a una mujer y no se pone una peluca para interpretar a una mujer, se queda igual con el cabello, con la cabeza calva. Y aún así puedes notar claramente que es una mujer. Cuando hace de un niño de 9 años, se nota la diferencia de la mujer al niño de 9 años. Cuando hace de un hombre que tiene como, en inglés dice OCD, Obsessive Compulsive Disorder, que es un desorden mental que te obliga a ser muy pulcro y muy limpio. Esta también fue muy buena. Todo lo que está sucediendo con las chicas, cuando descubres dónde las tiene escondidas, como que todo tiene mucho sentido. El final es genial. Y todo lo que puede verse fantasioso o fuera de lugar o demasiado exagerado, al final tiene todo el sentido del mundo cuando descubres que él no está viviendo en un mundo real, está viviendo en el mundo ficticio donde sí existen superhéroes, porque obviamente el personaje al final del día se vuelve un supervillano, así como Unbreakable fue el origen de un héroe y su villano, sería, ¿cómo se llama? David Dunn. El personaje interpretado por Bruce Willis y obviamente Mr. Glass, el personaje interpretado por ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson. Ahora estamos viendo el origen de otro villano que es The Horde, que es interpretado obviamente por Dios mío, James McAvoy. Entonces, creo que fue muy interesante porque yo sí me estaba comprando la historia. Cuando el personaje empieza a escalar paredes, Algunas personas de seguro dijeron, no, qué exagerado. Yo dije, no, sí, tiene todo el sentido del mundo porque es un hombre que se está transformando en otro ser. Y ya cuando descubres que está en un, que él está en un mundo donde sí existen superhéroes y ya tuvimos un superhéroe y un supervillano, tiene todo el sentido del mundo. Me encantó la película, todo me gustó y el final cuando descubrimos que es el mismo mundo donde está Mr. Glass y donde el mismísimo Bruce Willis hace un pequeño cameo y te queda clarísimo en qué universo está, así que es como que el universo de superhéroes de M. Night Shyamalan. Me la tragué toditita, me lo compré perfecto, dije, no, de aquí soy, me encantó, quería aplaudir y lo que más me gustó obviamente que estaba la sala llena de gente y se nota que es pura gente que nomás va a ver los estrenos, porque no sé si les ha tocado que van a una película y en vez de estar rodeados de fans de cine, están rodeados de gente que nomás son cinera, que les gusta ir a ver cine, porque no tienen nada mejor que hacer, o llegan tarde, no ven el inicio, se la pasan comiendo, se la pasan platicando, y en verdad no se concentran en la película. Yo soy totalmente lo opuesto, yo voy al cine a disfrutar y a perderme en la trama. Y obviamente también a ver ciertas cosas para poder dar mis reseñas después. Pero lo que me encanta es que termina la película, viene este gran final donde aparece Bruce Willis, y te juro que se sintió como que la pregunta de toda la gente que estaba en la sala, diciendo, ¿qué hace Bruce Willis ahí? Como que se nota que nadie había visto la película de El Protegido. Y me dio muchísima risa, ¿no? De que dije yo, bueno, o sea, vienen a ver una película de M. Night Shyamalan y no han visto otras películas de M. Night Shyamalan. Como digo, no, no es como se hacen millones de películas, tiene un cierto nivel, un cierto número de películas. Y pues si son fans del director, deberían de aprovechar y mínimo ver sus dos mejores películas, que es El Protegido y El Sexto Sentido. Pero bueno, aparentemente no todo el mundo es tan fan del cine como yo. Y de hecho me recordó mucho al fin a lo que sucedió en la sala, como al final de los Avengers, cuando vemos la cara de Thanos y toda la gente en la sala está con cara de ¿qué está pasando? Y todos los nerds de la sala, ¡Woohoo! ¡Es Thanos! Y toda la gente viéndonos como que ¿qué le pasa a estos locos? Pero bueno, entonces lo que tengo que decirles es que me gustó mucho Fragmentado y ya dijo M. Night Shyamalan que viene una tercera parte, va a ser la tercera y última parte en este universo, donde va a haber obviamente un enfrentamiento entre The Horde, que sería el personaje que nos presentaron en Fragmentado, y obviamente David Dunn, que hasta el día de hoy no tiene nombre de superhéroe, creo que le dicen el guardián o el ángel o el protector. Pero bueno, eso es lo que les tengo que decir. ¿Y qué más? Ah, la próxima semana ya me lo anunciaron y estoy feliz. La próxima semana, el fin de semana, el día 3, se estrena Logan. Creo que también va a haber estreno de medianoche, de jueves para viernes va a ser el estreno de medianoche. Yo afortunadamente tendré la oportunidad de verlo antes. Me va a tocar verla el martes. El martes en la tarde es la función de prensa. Obviamente no les voy a decir dónde porque me regañan la gente de Fox. Pero voy a ir a ver la de Logan. Y ya pues saliendo les diré si está buena o está mala. Pero no les daré nada ni un spoiler. Y obviamente no daré spoilers el miércoles hasta el próximo miércoles, donde ya hablaré largo y tendido acerca de Logan. Todo el mundo está diciendo que es la mejor película de Wolverine en años, pero obviamente si la comparamos con las otras dos películas de Wolverine que son tan malas, pues en verdad como que el nivel no tienen que subir mucho de nivel para ser mejores. Pero bueno, como todos ustedes saben, señores, me pueden hacer preguntas aquí en vivo. Ya nomás tenemos media hora para resolver todas sus dudas, pero trataré de resolverlas todas. Lo pueden hacer a través de ¿cómo se llama? De nuestra página de Twitter. O nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, y nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Y pues ya nomás pueden hacer todas sus preguntas y haré lo posible por responderlas. Vamos a ver. Aquí tenemos. Yo vi que la primera pregunta nos llegó a través de la página de Facebook. Es bastante simple y es de Ricardo Pérez, si estoy en lo correcto. Y dice: Hola Joey, para leer Rebirth, ¿qué tengo que saber? ¿Y qué historias en las que participen los Red Lanterns recomiendas? Gracias. Bueno, ahí te va. Pues, ¿cómo te puedo contestar esto? Para leer Rebirth, ¿qué necesitas saber? Bien, yo creo que lo único que necesitarías saber para leer Rebirth es que cada X cantidad de tiempo en el universo DC existen algunos macroeventos que rebotean o resetean todo el universo. El primero y más genial, el mejor logrado para mis gustos y el más divertido, es Crisis en Tierras Infinitas, que creo que todos ya leyeron, donde obviamente el multiverso se vuelve un universo único. Las últimas cinco tierras que sobreviven esta gran catástrofe, esta gran crisis, se unen para formar un nuevo mundo, para formar un nuevo universo, y ya solo hay uno. ¿Okay? Después, obviamente, vino Infinite Crisis. Bueno, de hecho, vino este Zero Hour, que literalmente no hizo nada, excepto mover la línea de tiempo para que todo sea en tiempos más modernos. Pero quitando eso, no hizo gran cosa, ¿no? Después de eso vino Infinite Crisis, que nos regresa el multiverso, pero en vez de ser un universo infinito o un multiverso infinito, es mejor, hicieron un universo o un multiverso de 52 tierras. ¿Okay? La nuestra es creo que la Tierra Cero, o mejor dicho, no la nuestra, la que todos leemos es Tierra Cero, y de ahí se extienden todas las tierras. Bueno. Y después de Infinite Crisis vino Final Crisis, que no tuvo nada que ver con nada, ni reboteos, ni nada. Nomás fue como que darle un cierre, una conclusión a todas las historias que puso en camino en los años 70, 60, o sea, sí, creo finales de los 60, principios de los 70, el rey de los cómics, Jack Kirby, en todo lo que fue su saga del Cuarto Mundo, ¿no? Todo lo que es los nuevos dioses, Darkseid, Apocalypse, todas esas cosas ahí. Fue como que Final Crisis fue la conclusión de todas esas historias. Y después vino Flashpoint. Creo que todos ya hemos leído Flashpoint. Si no has leído Flashpoint, Ricardo, no lo leas. Mejor ve la película animada y ahí te dice todo lo que tienes que saber. Ahí hay un reboteo muy, muy, muy, muy fuerte de todo lo que es el universo DC. Es como que todo se desaparece y se reinicia. Y no solo tenemos a los héroes de DC, algunos de ellos mucho más jóvenes. También tenemos a varios personajes del universo Wildstorm, ¿no? Todos los personajes de Authority, los personajes de Gen 13, que ya son partes oficiales del universo, del universo DC. Tuvo un cierto nivel de éxito los nuevos 52. A mucha gente le gustó. A la más gente lo detestó. Yo me cuento como uno de los que detestó los nuevos 52. Pero lo que están haciendo con Rebirth es tratar de regresar al punto anterior de los nuevos 52 sin admitir que los nuevos 52 fueron un fracaso. Entonces es como que un reboot, pero lo que le llamarían un soft reboot. No destrozaron todo y empezaron de cero, nomás modificaron ciertas cosas, cambiaron algunas cosas para retomar el universo DC a un universo que mucha gente más conoce. Para mis gustos, no logró hacer lo que DC quería, pero salieron toda una nueva camada de números unos, los trajes se volvieron a modificar, algunas cambiaron obviamente los equipos creativos. Entonces, mucha gente que estaba enojado y enojada con todo lo que se hizo en los nuevos 52, quedó un poco más satisfecho con Rebirth. Yo personalmente, los números que he leído no me impactaron de manera positiva como para seguir leyéndolos. Unos eran inofensivos y otros eran abominables. Por decir, a mucha gente le está gustando Superman, a mí en lo personal no me está gustando porque mataron al Superman de los nuevos 52 y el Superman que está ahorita siendo Superman es el Superman que estaba antes de los nuevos 52, o sea, el Superman, digamos, original. Lo que no me gusta es que este Superman sigue casado con Luisa Lane y tiene un hijo con Luisa Lane. Entonces, básicamente tenemos al Superman de la película de Superman Returns en el cómic de Superman Rebirth. Y dije yo, pues, si a nadie le gustó esa película, ¿para qué agarrar a ese Superman y ponerlo en los cómics? Se me hizo una tontería. Y también tenemos un Superman chino, al igual que tenemos al Superman en los Estados Unidos. Y si algo detesto de Marvel ahorita es que hay dos Thors, dos Iron Mans, dos Hombres Araña, dos Capitanes América. Entonces están como que duplicando todos los personajes y se me hace una tontería, cuando en realidad con un Capitán América sería suficiente, con un Thor sería suficiente, con un Iron Man es más que suficiente, y sin duda tenemos duplicado todo. Y no solo eso, tendremos como tres Iron Mans, porque tenemos dos Iron Mans, ¿no? Y tenemos a War Machine, son tres, bueno, War Machine está muerto, pero bueno, tarde o temprano alguien se pondrá el traje de War Machine. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que no me gusta tener dos Supermanes, no me gusta tener un millón de Robins, no me gusta que ahorita hay un chico negro, se me olvida su nombre, que salió en Zero Year, Y ahora él es como que el nuevo Robin Batman o Batwing o lo que sea este niño. Pues hay otra chica que se llama Bluebird, que también es como que una Robin. En verdad, ya perdí mucha paciencia con Batman y todo lo que están haciendo con DC con Batman. A Los Titanes se me hizo un cómic pues bastante divertido, porque era muy retro, pero dije yo, ¿por qué tenemos a dos Wally Wests? Uno blanco, uno negro, ambos con los mismos poderes. O sea, no entiendo. Y yo soy la persona que no se debería de quejar de que haya dos Wally Wests, porque en mi familia hay un buen de Carlos Moisés, ¿no? Mi papá se llama Carlos Moisés, obviamente, yo me llamo Carlos Moisés. Mi tío, tengo un primo que se llama Carlos Moisés. Su hijo se llama Carlos Moisés. Tengo un tío que se llama Carlos Fernández. Su hijo se llama Carlos Fernández. Entonces, como que, de que hay duplicados en cualquier familia, sí hay, pero así como que neta, dos Wally Wests, uno negro y uno blanco, y los dos tienen el mismo poder. O sea, se me hizo muy, muy estúpido. Entonces, no estoy como que muy al tanto de lo que está pasando en Rebirth, en verdad, lo estoy odiando. Pero ahí lo que descubrimos es que así como Flashpoint fue iniciado por Flash cuando va al pasado y salva a su mamá, lo que está sucediendo en Rebirth, todo es culpa del Doctor Manhattan. Aparentemente, el Doctor Manhattan, después de haber salido de las páginas de Watchmen, uno de los mejores cómics jamás creados, se fue a volar por el mundo y encontró el universo DC y decide conquistar el universo DC. Nunca te dicen por qué, pero decide conquistar el universo DC, o al menos no te han dicho por qué todavía. Y su manera de conquistar el universo DC es quitándole al universo DC 10 años de existencia. Entonces, en vez de que los héroes tuvieran 20 años para ser superhéroes, solo tuvieron 10 años. Entonces, al ser menos, al no ser tan expertos en su trabajo, son más vulnerables. Y básicamente es lo que nos quiere decir esta serie de Rebirth que está pasando, ¿no? Que el universo DC será conquistado tarde o temprano por Doctor Manhattan. Lo cual se me hace muy tonto porque el personaje no tenía nada que ver con ese tipo de historias, pero bueno, es lo que está haciendo DC. Yo en verdad no estoy así como que muy confiado y enamorado de esa idea. Entonces, pues por eso mismo trato de evitar cualquier cosa de Rebirth. Aunque hay algunas personas que me están diciendo que se ha puesto muy bueno y bla, bla, bla, pero bueno, ya lo veremos, ¿ok? Y la última pregunta de Ricardo fue la siguiente. ¿Una historia buena en la que participan los Red Lanterns? Bueno, son varias. Está una que se llama Green Lantern Secret Origins, y en Green Lantern Secret Origins conocemos al líder de los Red Lanterns. Ah, se me olvida cómo se llama el tipo este. Tiene un nombre bien feo. A ver, vamos a checar el nombre de este tipo. Se llama Red Lanterns. ¿Cómo se llama ese tipo? Maldita sea, no puede ser que se me olvide su nombre. Atrocitus. Les digo, mi mente no está como que al 100%. En Green Lantern Secret Origin conocemos como que el origen de Atrocitus. Vemos qué onda con Atrocitus. Entonces ahí puedes tener como una idea de quién es él. Es un terrorista, porque resulta que él viene del sector 666, donde todos los Manhunters, creaciones de los Guardianes del Universo, que son unos robots, fueron y mataron a toda la gente del universo, perdón, del sector 666. Cinco personas quedaron vivas, se volvieron las cinco inversiones, y The Five Inversions son terroristas. Atrocitus es uno de esos terroristas, y obviamente su idea es tratar de crear caos contra los Guardianes y obviamente contra los Green Lanterns. Cuando él encuentra la Linterna Roja, él se vuelve el líder y el primer Linterna Roja y el líder de las Linternas Rojas. Y pues básicamente su poder es la ira. Y puedes saber un poquito más acerca de ellos en el arco llamado Rage of the Red Lanterns. Y obviamente también ellos tuvieron gran participación en Blackest Night. Todos esos serían los que te recomendaría con ellos. Y también te recomendaría que veas la serie animada de Linterna Verde, la serie animada que fue animada a través de computadoras. Porque ahí aparece Razor, que es un miembro de los Red Lanterns, y vemos cómo él poquito a poquito se va transformando de un Red Lantern a, creo que se vuelve un linterna azul o un linterna verde. Y básicamente lo que causa este cambio en él fue el amor. Qué bonito, ¿no? Entonces yo te recomendaría todo eso, si quieres saber un poquito más acerca de los Red Lanterns. Y vamos a ver si tenemos algunas cosas por acá. En Twitter. Y vamos a ver. Bachir Meki le manda un mensaje a Comic Manía y dice: Hola Joby, ¿podrías platicar de quién es Vixen Rey, no el átomo, y un poco de Lobo? Gracias. Claro que sí. Vixen es una chica que se llama Marie McCabe. Ella obviamente es una chica africana. Si estoy en lo correcto, ella nace en África y después se va a vivir a Nueva York. Se vuelve una modelo, es una mujer muy bonita. Su familia tiene en su poder un artefacto llamado el Tantu Totem, que si lo ves, tiene como el rostro de un zorro o de una vixen. Ella utiliza este Tantu Totem para absorber y tener los poderes de todos los animales del reino animal. Por decir, si ella quiere volar, pide la fuerza o el poder de un águila y puede volar. Si quiere ser poderosa o súper fuerte, pide el poder de un elefante o de un rinoceronte. Si quiere ser muy ágil, puede pedir el poder de un orangután. Si quiere ser muy rápida, el poder de una chita, etcétera, etcétera. Su primera aparición fue en las páginas de, creo que fue Action Comics o Superman, pero bueno, hace un team-up con Superman, es la primera vez que la presentan. Después de eso, iba a tener su propio cómic es cancelado, porque en los años 70 hubo algo llamado en DC, que era la explosión de DC. Y lo que querían hacer en la explosión de DC era sacar cientos y cientos, tampoco, docenas y docenas de cómics para competir con Marvel, porque en ese momento Marvel estaba siendo muy popular, porque tenía dos series en televisión. Tenía el Hombre Araña en live action y tenía a Hulk en live action. Entonces eso hacía que mucha gente, y obviamente también era el bicentenario de los Estados Unidos, y pues el Capitán América, Hulk y el Hombre Araña estaban por todas partes. Entonces mucha gente, en DC quería competir, entonces lo que decidió hacer es sacar una gran cantidad de cómics abordando más géneros que solo los superhéroes. Estaban abordando los géneros de misterio, suspenso, ciencia ficción y obviamente fantasía. Sacaron tantos cómics durante la explosión que ninguno se vendía, porque mucha gente no podía comprar todos los cómics de Marvel y todos los cómics de DC, tenían que elegir y preferían comprar un cómic de algo que ellos conocían, como Superman, Batman, que algo que era totalmente nuevo para ellos y no sabían qué onda, como Stalker o Shade the Changing Man. Entonces, la explosión, en vez de crear más o generar más dinero para DC, fue totalmente lo opuesto y muchos títulos se cancelaron y algunos títulos antes de salir a la venta fueron cancelados y ese fue el caso de Vixen. Y habían dos cómics de Vixen listos para salir, para ser impresos y a última hora fueron cancelados por lo mismo de que pues se cancelaron una cantidad enorme de cómics en ese momento y los primeros que se fueron cancelados son los cómics más nuevos. El personaje se pierde en el olvido por muchos años, hasta después en el 1984, cuando viene un gran cambio en la Liga de la Justicia y se inicia la Liga de la Justicia de Detroit, donde Aquaman lidera a un grupo de perdedores, porque no hay otra manera de decirlo, y se van a Detroit a hacer la Liga de la Justicia. Imagínense, antes estaban en un satélite, ahora están en un búnker en Detroit. Es una tontería. Y uno de los miembros es un chico de la calle que hace breakdancing vibe. Pero bueno, Vixen es uno de los personajes que más o menos tiene más futuro. Viene toda una limpia de esos personajes. Vibe y Steel mueren. Gypsy regresa con sus papás. ¿Y cómo se llama? Y Vixen desaparece por un rato, regresa a ser modelo. Y después tiene un cruce, tiene un roce con el Suicide Squad y eventualmente se vuelve miembro del Suicide Squad y está con el Suicide Squad por muchos años y después vuelve a desaparecer, reaparece en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada como la novia de Green Lantern Jon Stewart y eso hace que se renueve el interés por el personaje. Vuelve a aparecer en las páginas de la Liga de la Justicia con el traje que está utilizando en la serie animada. Y también salió en la serie animada de Batman el Valiente, donde descubrimos que ella se iba a casar con Bo Wannabeast, un personaje que también tiene poderes de animales y que vive en, ¿cómo se llama?, en África y todo eso. Rey es Ray Terrell, es el hijo de Happy Terrell. Happy Terrell fue el rey de los años 40. Él tenía poderes que tienen que ver con la luz, porque llega como que un ser o una criatura de la luz a la Tierra y le brinda poderes a Happy. Eventualmente Happy se casa, tiene un hijo y su hijo tiene los poderes desde muy niño, pero no los puede controlar. Y eventualmente ya Rey aprende a controlar sus poderes y se vuelve primero un héroe por sí solo. Después se vuelve miembro de Young Justice. También se vuelve miembro de los Titanes por 10 segundos. Y también se vuelve miembro de Justice League Strike Force. Desafortunadamente, gran parte de la carrera de Rey fue escrita por uno de los peores escritores de cómics, al menos en mi manera de pensar, que se llama Christopher Priest. Es un hombre que es afroamericano, es un hombre negro, y cree que todo el mundo lo odia porque es negro. Entonces, constantemente, todo lo que él escribe, se siente como que esta furia y este odio hacia la gente, o este odio hacia los fans que no son blancos, que no son negros, y nomás como desconfianza en general. Por decir, una de las cosas más estúpidas que hizo Christopher Priest cuando él estaba escribiendo Black Panther, además que le cambia el look a T'Challa, y en vez de hacerlo ver como un príncipe, lo hace ver como un narcotraficante de Harlem. Error. Así lo deja rapado con una barba de candado. Eso está perfecto para Luke Cage, pero no está bien para T'Challa. También lo que hace es que descubrimos que cuando T'Challa era miembro de los Vengadores, no lo hizo por ser miembro del mejor equipo de superhéroes de todo el universo Marvel, sino lo hizo para espiar en ellos. Odio a Christopher Priest. Todo lo que escribe Christopher Priest es basura. Entonces, por eso, aunque he leído algunos números de The Ray, todos los que ha escrito Christopher Priest aún no los he leído porque es un muy mal escritor. Y en el caso de Lobo, hay algo que mucha gente no entiende. Cuando Lobo fue creado como una parodia, como una burla a todos los personajes de los años 90, que eran muy agresivos, que eran muy arrogantes, que andaban con pistolotas gigantescas o con navajas gigantescas y que mataban todo lo que se ponía enfrente. Tanto Keith Giffen como Alan Grant quisieron hacer una parodia, una burla de este tipo de personajes, y curiosamente lo que terminó pasando fue que el Lobo se volvió súper popular entre todos los muchachitos que estaban leyendo cómics en ese momento, porque lo que ellos querían no era algo como Superman, un personaje serio que utiliza solo la violencia como último recurso, o en el caso de Batman, donde sí es forzado a utilizar la violencia seguido, pero siempre está mesurado por una guía interna, por una moral interna, de que dice que puede llevar la violencia hasta cierto punto, pero no hasta un nivel de locura. ¿Y qué es lo que termina pasando? Que todos los niños adoraron al personaje del Lobo porque era violento y grosero y grotesco, etcétera, etcétera. Yo en particular no soy gran fan de Lobo. Me gustó como algo que se me hacía divertido, pero no como uno de los mejores personajes de los años 90, como mucha gente lo toma. Pero entiendo por qué le gusta a todos ustedes. Él es un sarniano. De hecho, es el último sarniano, porque él mata, él comete genocidio con toda su raza. Es súper fuerte, puede respirar en el espacio exterior, es invulnerable, no puede morir porque tanto el cielo como el infierno rehúsan a tenerlo en sus reinos. Originalmente, ya no, pero originalmente si lo golpeabas o si le hacías cualquier tipo de violencia a su persona y hacías que él sangrara, cada gota que saliera de su cuerpo formaría un nuevo lobo. Entonces mucha gente que se enfrentaba contra él tenía que tener mucho cuidado de no ¿cómo se llama esto? De no herirlo, porque cada gota de él crearía un enemigo más. Eventualmente se une a Legión 89. Era un cómic que obviamente salió en 1989 y se llama Legión 89, y cada año subía el número. Legión 89, Legión 90, Legión 91, Legión 92. Y básicamente era un grupo de policías que se encargaba de poner el orden a nivel intergaláctico, y Lobo era miembro de este equipo. En algún momento se volvió chiquito y se volvió parte de Young Justice. Después ya regresó a su edad normal. Por muchos años fue como que un enemigo, amigo de Superman. Fue antihéroe, fue villano, es un mercenario. Era básicamente el Deadpool antes de Deadpool. En serio, así tan fácil es. Lobo fue el Deadpool de los ¿qué sería? De los finales de los 80s, principios de los 90s. Y ya Deadpool fue de mediados de los 90s en adelante, ¿no? el personaje que todo el mundo adora porque es violento y agresivo. Ah, de hecho, si podemos, primero fue Batman, después fue Wolverine, después fue Lobo, después fue Deadpool. Y de todos ellos, el único que me ha gustado es Batman, pero larga historia. Y después, ¿qué más te puedo decir? Ah, en los Nuevos 52 resulta que el lobo que todos conocemos, el fortachón, grosero, grotesco, no era el verdadero lobo, sino el verdadero lobo era alguien que se parecía más a, no sé, a un chico metrosexual, cuasi modelo de ropa interior. Ese era el verdadero lobo. Él se enfrenta al lobo que todos conocemos. Él muere y nomás queda este nuevo lobo. A nadie le pareció eso y ahora en Rebirth regresamos al lobo original que todos conocemos. Misael Frías nos pregunta, hablando de Óscares, ¿qué te pareció La La Land? La La Land me encantó, se me hizo una película muy linda, muy tierna, muy genial, súper bien escrita, increíblemente bien actuada, súper bien dirigida. Me encantó que la música nunca interrumpe la historia, al contrario, es un excelente compañero al resto de la historia. Todo siempre va hacia adelante, nada se detiene porque van a cantar, al contrario, aunque estén cantando, sigue participando y sigue yendo hacia adelante la historia. Creo que va a ganar mejor película porque se ve preciosa la película, está súper bien actuada. El director se lo merece después de del que fue el año antepasado perder a la película de Birdman. Yo en verdad creo que Birdman no merecía el Oscar ni por mejor película ni por mejor director. Creo que el director de La La Land, que es David Chazelle o Michael Chazelle, se me olvida su nombre, pero yo creo que él se lo merecía por Whiplash. De hecho, vamos a ver. Se llama el director, no quiero decir mal su nombre. Se llama Damien Chazelle. Damien Chazelle se merecía el Oscar por mejor director y obviamente la mejor película se lo merecía sin duda. Whiplash, pero se lo ganó Birdman, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí me encantó La La Land y en verdad yo estoy casi, casi seguro que se llevará el Oscar en este próximo domingo. Y vamos a ver qué tenemos más aquí en Twitter. Polo Im nos dice lo siguiente: buena tarde. ¿Podrías comentar qué ha sido de la doctora Ashley Kafka y su trayectoria en Marvel? Gracias. En verdad, yo no sé qué cómics estás leyendo, mi querido Polo Im, porque yo ni uno de esos cómics los estoy leyendo. Hasta donde yo sé, la chica que tú mencionas, la doctora Kafka, ella era una doctora, una psiquiatra en el asilo de Ravencroft. Me imagino que ella en algún momento tuvo que tratar al, ¿cómo se llama? El loco Carnage. Por alguna extraña razón, cuando Ashley Kafka aparece en la película de Amazing Spider-Man, lo que termina sucediendo es que en vez de ser una mujer, era un hombre. Dios mío, no sé por qué. Entonces, en verdad, no sé qué ha sucedido con el personaje. Me he alejado mucho del Hombre Araña. Más o menos, ahorita les voy a decir cuando dejé de leer el Hombre Araña. Hijo, fue hace años. Cuando empieza la saga del clon, yo ya no sabía nada del Hombre Araña. Más o menos intenté seguirle la pista. En recientes años hay por Spider-Island, pero nomás simple y sencillamente no lo logré. Y después, cuando empezó todo esto de Superior Spider-Man, y después de que el Hombre Araña es multimillonario y es casi un superespía y tiene un Spider-Mobile y tiene un traje súper, súper increíble, no, ya me perdió el Hombre Araña. Entonces, obviamente, no estoy muy al tanto de Ashley Kafka. Entonces, supuestamente, ella muere. Vamos para que vean. Ella muere cuando uno de los pacientes masacre, la mata durante su escape. ¿En qué número sería el escape de estos chicos? Bueno, resulta que hay un momento donde hay un escape en Ravencroft y masacre, la mata, pero ahorita, en recientes años, en la historia de que se llama Dead No More, The Clone Conspiracy, el chacal la regresa a la vida. Básicamente es lo que ha sucedido con ella. Entonces ella murió y ahora ya está de vuelta. Tan, tan. Ya es lo más que te puedo decir acerca de la doctora Ashley Kafka. En verdad no estoy como que muy al tanto de sus aventuras. Pero bueno, ya lo sabes. Y aquí tenemos en Bachir Meki Cobos. Me pregunta o me pone, dice: hola Joey, me preguntaba si sabías quién es Ulises ¿Y qué recomiendas de Superman? Soy el niño de Decomixado. ¿Cómo estás? De hecho, es muy curioso porque Meki se parece mucho a mí cuando yo tenía su edad. Es graciosísimo. De hecho, estaba su mamá ahí presente el día que nos conocimos en Decomixado y le mostré a la señora una foto de cuando yo tenía la edad de su hijo y parecemos gemelos. En serio, da mucho miedo. Sí, creo que el Ulises que tú te refieres es al Ulises que aparece en un cómic de Superman. A ver, dame un segundito y te echo la mano con tu pregunta. Nomás déjame hacer esto. A ver, espérate. Curioso. Entonces, a ver, Ulises DC. Es de los nuevos 52. A ver, vamos a ver. Sí, aparentemente sí hay información acerca de él. ¿Quién es este personaje? Ok. Es un personaje que apareció en un cómic de Superman. Que curiosamente este cómic de Superman estaba dibujado por John Romita Hijo. Que es uno de los pocos cómics que él ha hecho para DC. Porque él en general más que nada se dedica a trabajar para Marvel. A ver, déjeme estar. Particularmente lento mi internet. Vamos a ver si no se me cae aquí la transmisión. No, aparentemente todo sigue bien. Ulises, vamos a ver, se llama Neil Quinn, es el último hijo de la Tierra. ¿De qué planeta viene? Vamos a ver, viene de la Tierra, de Tierra Prima, al igual que ¿cómo se llama Superboy Prime? También viene de la Tierra Prima. Ah, ok, no, no. La Tierra Prima, aparentemente, según esto dice, es cuando se unen las tierras de DC, Vértigo y Wildstorm. Básicamente, la Tierra Prima es la tierra que sucede después de los Nuevos 52. Y pues, en verdad, no hay mucha información acerca de Ulises. Me imagino que era un personaje que lo presentaron. A ver. Lo presentaron para este cómic de los tomos 52 de Superman, y como que le querían dar un poquito más de información después, pero como que se quedaron en el veremos qué hacemos o qué no hacemos, simple y sencillamente, porque ya se les acabaron los nuevos 52 y estamos ahorita en Rebirth. Entonces yo creo que básicamente no te dijeron no dice mucho acerca de él. Su primera aparición fue en Superman volumen 3, número 32, de agosto de 2014. Sus poderes tienen que ver con energía y transferencia de energía. Yo creo que la primera vez, estoy en lo correcto, la primera vez que Superman logra explotar y sacar toda su energía solar y volverse humano por 24 horas fue cuando se enfrenta contra Ulises. En verdad, no dice nada de información del personaje, lo que me hace pensar que todo lo que querían hacer con el personaje lo tenían planeado a largo plazo. Y lo que terminó pasando fue que simple y sencillamente ya se les acabaron los nuevos 52 y no pudieron hacer nada más. Jorge Espinosa dice, hola Joe, y dice, ¿y qué recomiendas de Superman? Pues mira, lo que te recomiendo de Superman es que no leas nada de los nuevos 52. Si quieres leer algo más o menos reciente, está Superman Earth One. La primera novela gráfica está bastante divertida. Es un nuevo giro en las historias de Superman, entonces te la recomiendo. También te podría recomendar a Superman Secret Origin de Geoff Johns, me gustó bastante. Superman y la Legión de Superhéroes, que también es de Geoff Johns, también te lo recomendaría bastante. Si puedes conseguir a Superman Man of Steel, ya está saliendo aquí por DC Televisa, sacaron los números, te lo recomiendo muchísimo. Superman el Hombre de Acero, aquí lo pusieron. Y pues vamos a ver algo más bueno de Superman. Pues es que no hay mucho, ¿eh? Bueno, todos los números de John Byrne, si algún día los reimprimen, te los recomiendo mucho. Y pues la serie animada es lo mejor de Superman. Jorge Espinosa dice, hola, yo vi una pregunta. ¿Crees que Marvel está sobreexplotando a Old Man Logan? Saludos, tienes que preguntar. Claro que sí. Obviamente, yo creo que Old Man Logan funciona muy bien como la historia que es de Mark Millar, que funciona genial. ¿Cuántos números? Fueron, ¿qué? 8 números, incluyendo el Giant Size, más que suficiente para contar la historia de Old Man Logan, pero pegó tanto el personaje que hizo su aparición en Secret Wars, a la gente le gustó tanto que obviamente ya lo están trayendo al mundo del universo 616. Y pues a mí en lo particular no creo que el personaje tenía para tanto, pero desafortunadamente en lo que regresa el verdadero Wolverine, porque recordemos que está muerto, tienen que buscar la manera de satisfacer a la gente con otro Wolverine que ha sido, no sé, acogido por el público, y qué mejor que Old Man Logan. A ver, Broken Ludwig dice, seguro es el Ulises de los Inhumanos de Civil War. Ah, bueno, pues no sabía exactamente cuál de los dos Ulises te referías, pero bueno, hay un Ulises que aparece en los cómics de DC que tiene poderes para controlar energía, y el que tú mencionas es un hombre normal que al ser expuesto a las nieblas Terrigen adquiere el poder de ver el futuro, según vimos en Secret Wars. Pero pues obviamente no hay mucho de qué decir de él, porque nomás era una persona normal, una persona que estaba viviendo su vida tranquilamente y, oh sorpresa, es afectado por las nieblas Terrigen y ya se vuelve un inhumano, puede predecir el futuro con cierto nivel de seguridad. No saben qué tan seguro sea todo lo que él dice, pero bueno, es básicamente lo que te puedo decir de Ulises. No hay mucho más que decir acerca de él, tanto Neil Quinn de DC como este otro personaje de los inhumanos, pues no llenaron su pasado. Una de las cosas muy padres de los años 80, parte de los años 90 y sin duda de los años 60 y 70, antes de presentar a un personaje, los escritores tenían una idea más o menos de qué es lo que querían hacer con este personaje. En algunos casos, como Doctor Doom o Green Goblin, mucho del misterio del personaje se iba descubriendo poco a poco a través de los años, pero eventualmente se descubría algo. En el caso de personajes como, no sé, Dormammu, Barón Mordo, Doctor Octopus, pues toda su historia, todo su origen estaba ahí clarísimo para que tú lo veas desde un inicio. Entonces, eso era lo que me gustaba mucho de los cómics, de que cuando te querían decir algo iban muy directo. Pero ahorita te presentan a personajes con nombres que a veces son medio chafas y no saben de dónde vinieron, hacia dónde van, qué es lo que quieren, cuál es su motivación. Entonces, no es que yo no sepa, es que simple y sencillamente los escritores no nos han dicho qué onda con esos personajes. Simple y sencillamente no han hecho su trabajo y contar las historias de manera correcta. Ya tenemos solo 2 minutos o tres para responder todas las preguntas de ustedes, entonces haré lo posible por hacerlo lo más pronto posible, lo más rápido, para que todos ustedes se queden, no se queden con dudas. Polo Salas dice, ¿de qué trató el What If the Original Marvel Bullpen Had Become the Fantastic Four? Pues no es una muy buena historia. Lo único bueno es que está escrita por Stan Lee y Jack Kirby, que unen fuerzas después de mucho tiempo de estar como que separados y peleados. Es una historia bastante estúpida, porque obviamente no tiene ni ton, ni son, ni razón de ser. Los Skrulls están en la Tierra. Por alguna razón u otra que olvido, deciden mandar una bomba a las oficinas de Marvel. La bomba tiene rayos cósmicos. Cuando, digamos, explota la bomba o se activa la bomba, cuatro personas que trabajan en las oficinas de Marvel son afectadas: una de las secretarias, Stan Lee, Jack Kirby y Sol Brodsky. Y obviamente se transforman en básicamente los cuatro fantásticos. Stan Lee se vuelve Mr. Fantástico, obviamente. Él está escribiendo la historia. Jack Kirby se vuelve la Mole, que si han leído algún cómic de los años 60 de los cuatro fantásticos, es clarísimo que Jack Kirby se identificaba más con Ben Grimm que con cualquier otro personaje. Sol Brodsky se vuelve la Antorcha Humana y esta chica que se llama Flo algo se vuelve la Mujer Invisible. Y es básicamente lo que pasa, se enfrentan contra los Skrulls, ganan y ya. No es un buen cómic, está medio chafa, pero bueno, algunas personas les pudo haber gustado. Misael Frías ya me comentó acerca de me pidió que comentara un poquito acerca de La La Land, ya comenté acerca de ella. Y como les digo, yo creo, en verdad creo, que va a ser la ganadora de los Oscars este año, como mejor película y sin duda mejor director. Otra pregunta, del nuevo proyecto de resurrección de X-Men, ¿qué esperas o esperarías tú? ¿Realmente dejé de seguir franquicia cuando se vio el desgano de Marvel por ponerle empeño? Pues en verdad, yo no alcancé a ver mucho en Resurrección. Lo que sí vi es que por alguna razón u otra, ya como 5 años después, o un poquito menos, como tres, no, sí, como 5 años después, los X-Men del pasado siguen en el presente. Ya se murió Cyclops, ya se murió Jean Grey, pero hay una Jean Grey y hay un Cyclops corriendo en el universo Marvel y no son los del presente, son los del pasado. Y en algunos casos los personajes ya cambiaron tanto, en el caso en particular de Ángel, ya cambiaron tanto que se me hace como que imposible que regresen al pasado con todos los cambios que han tenido. Pero lo curioso es que si no regresan al pasado, el presente nunca va a ocurrir. Entonces lo único que me gustaría que suceda en Resurrección, ¿ok? Es que regrese Cyclops, que Jean Grey siga muerta y que los cinco miembros originales de los X-Men regresen al pasado y que por algún, no sé, poder mágico de amnesia se olviden o hagan olvidar a Iceman, que resulta que después de todos esos años y después de tantas novias, Iceman es gay. ¿Okay? Eso me gustaría que sucediera. Se me hizo una tontería hacer que el personaje que ya ha sido establecido como heterosexual por tantos años, de un día para otro, básicamente lo vuelvan homosexual. No, no, no, no, no. Se me hace muy, muy tonto. Mejor presenten un personaje nuevo y hagan que ese personaje sea homosexual. No tienen por qué agarrar un personaje preestablecido como heterosexual y hacerlo homosexual de absolutamente de la nada. Y bueno, veo que ya son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar este programa. Los espero la próxima semana. Les pido una disculpa a todos y cada uno de ustedes porque desafortunadamente no he podido subir el programa de la semana pasada, pero ustedes confíen en mí. Les subiré estos dos programas próximamente. Este programa sí se grabó en su totalidad, entonces no tiene nada que preocuparse. Y también les recuerdo, para las personas que quieren ir a la Comic-Con de San Diego, los boletos se empiezan a vender más o menos por estas fechas. No se venden en taquilla en San Diego el día del evento. Ya pasó que mínimo dos personas que sintonizan este programa me han preguntado: oye, cuando llegue a la convención, ¿a qué taquilla voy para comprar mis boletos? Y les tuve que romper el corazón para decirles que ya gastaron todo su dinero en hacer planes para irse a San Diego y, oh sorpresa, se van a quedar sin entrar al evento porque tienen que comprar sus boletos con anticipación. Todas las personas que quieran ir a San Diego, por favor, háganmelo saber a mí. Escríbanme, no a mi correo personal, no a mi Facebook personal tampoco. Escríbanme, por favor, se los ruego, al inbox de Comic Manía MX. Díganme quiénes de ustedes quieren ir a San Diego. No va a ser barato, menos con el dólar que está subiendo. No va a ser fácil, ya que todos sabemos que ahorita, con todas las nuevas reglas que está implementando Trump para cruzar la frontera, se está poniendo un poquito más intenso todo. De hecho, un amigo ya le tocó, quiso cruzar la frontera con su familia para visitar a su abuelo. Y cuando estaba en la frontera, le hicieron algunas preguntas y le pidieron su celular. Él entregó su celular, se pusieron a checar las fotos y él tenía un meme de Trump, obviamente un meme negativo contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y solo por tener ese meme en su celular, le negaron el paso a los Estados Unidos y le pusieron una estampa ahí, un sello en su pasaporte que él sospecha que indica que no va a poder volver a entrar a los Estados Unidos mínimo en los 4 años próximos que Donald Trump sea el presidente. Entonces, si quieren ir a San Diego este año, de una vez empiecen a ver qué onda con sus pasaportes, sus visas y todo eso, porque si no, no van a poder llegar. Y avísenme a mí porque yo tengo una amiga que puede hacer y ayudar a todos y cada uno de ustedes a lograr entrar a San Diego. Obviamente va a haber un costo extra. Se los advierto de una vez. No es de gratis, no es de amigos, no es de buena onda, va a haber un costo extra. Pero para muchos de ustedes va a ser la mejor manera y la manera más directa de que puedan entrar, porque créanme, es súper difícil entrar a la San Diego Comic Con. Yo he logrado entrar año tras año porque estoy registrado como prensa, pero no cualquiera puede entrar como prensa, no están entregando pases de prensa a cualquiera, cada vez se ponen más estrictos con quién es prensa y quién no es. Y hay maneras de entrar de maneras alternativas que yo no lo puedo hacer, pero mi amiga lo puede hacer. Escríbanme a mí y yo les hago llegar el nombre de mi amiga. Hablo con ella y les digo, tal persona te va a contactar para que ella sepa que va a llegar un mensaje de ustedes y de esa manera se puedan comunicar con ella. Entonces, bueno, eso es lo único que les tengo que decir. Nos vemos la próxima semana aquí en esto que se llama Comicmanía. Espero que les haya gustado el programa y tengan sus preguntas preparadas para la próxima semana. Que estén muy bien y nos estamos viendo. Adiós.